Settings, Rubén Darío. Settings, divina Settings. Buscar quiero la leve caña que corresponda a tus labios esquivos. Haré de ella mi flauta e inventaré motivos que extasiarán de amor a los cisnes de nieve. Al canto mío el tiempo parecerá más breve. Como Pan en el campo haré danzar los chivos. Como Orfeo tendré los leones cautivos y moveré el imperio de amor que todo mueve. Y todo será Syrinx por la virtud secreta que en la fibra sutil de la caña coloca con la pasión del dios el sueño del poeta. Porque si de la flauta la boca mía toca el sonoro carrizo, su misterio interpreta y la armonía nace del beso de tu boca.